Repetición de programa ya emitido. Muy buenas noches, acá estamos en Y Ahora Solo Un Camino. Este programa es uno de los programas más viejos ahora de la radio. No, más viejo no, pero ahí estamos. Estamos en esta noche coihuense, donde llueve. Ahora creo que no está lloviendo. Así que le mandamos un abrazo a todos los oyentes que nos están escuchando en la FM Los Coihues, la 105.5, la radio comunitaria de este barrio. Una alegría poder hacer este programa. La verdad, nunca había pensado que me iba a gustar tanto hacer radio. Pero bueno, hay que probar las cosas en la vida. La inquietud estaba y ahí nomás nos mandamos y estamos haciendo este programa que se trata de rock nacional y otra yerba, como dice la publicidad. Y vamos a empezar con eso nomás. Con el rock nacional, con esta banda legendaria que se llama Los Redonditos de Ricota. Vamos con el disco Gulp del año 84. Lo primero de Los Redonditos. Vamos con Roto y Mal Parado y Yo No Me Caí del Cielo para empezar esta noche de martes, 2 de junio, acá en Villa Los Coihues y en todo el territorio que se ha denominado Argentina. Vamos con eso nomás. Como te Thank you. FM Los Coigües, 105.5 MHz, desde Los Coigües para toda la zona de influencia. Bueno, muchas gracias Ricardo por el separador. Ahí le metí una señal, como bien me decía mi amigo y compañero Leo. Fíjate, ¿querés agregarle alguna señal? Los que saben, bueno, tratan de ayudar a los que saben menos. Así que le mandamos un abrazo y gracias a Leito por la idea. Y ahí lo estamos tratando de implementar. El teléfono de la radio, si alguno se quiere comunicar para seguir alegrándome la noche, el 154-70-34-49 está deseoso de recibir mensajes. Así que si alguno se apiada para calentar un poquito más el estudio de FM Los Coigües. Una FM Los Coigües que hoy tuvo el programa de los chicos a la mañana, un programón a las 11 de la mañana, un programa de Marte, no se lo pierdan, está todos los martes a las 11 de la mañana y lo hacen los chicos de quinto grado con el maestro Fabi, un gran maestro de la radio que tenemos la suerte de tener acá en FM Los Coigües. Así que es un lindo programa. Hoy estuvieron una pareja con Juan, Sofía y Margarita, la hija, que están recorriendo el país haciendo una especie de recopilación de datos, información, audios, videos sobre las radios comunitarias que hay en el país. Hace 8 meses salieron de gira de Buenos Aires, pasaron por, creo, Córdoba, Tucumán, La Quiaca y vinieron ahora para el sur. Y bueno, están acá, hoy estuvieron en el programa de los chicos a la mañana y van recopilando como 60 radios que hay en distintas radios comunitarias, ¿no? Hablamos donde la gente participa democráticamente, donde no hay una idea a llevar adelante de alguien que lo determina, ni hay ningún fin comercial. Donde participa la comunidad del barrio, ¿no? Así que bueno, les mandamos también, no sé si nos estarán escuchando, un abrazo para ellos que están haciendo esta movida de tener todos los datos posibles sobre las radios, el lugar donde están, lo que dicen, bueno, etcétera. Eso va a estar después en algún momento en internet y seguramente lo vamos a informar. Bueno, vamos a continuar ahora en la 105.5 con esta banda uruguaya, No Te Va a Gustar, con dos temas del disco Aunque Cueste Ver el Sol. Uno se llama Verte Reír y el otro Ya Entendí. Así que vamos con No Te Va a Gustar. No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada. Solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí, no llorabas. Levantarte o quizás ya no sirve de nada. Ya. 105.5. En el aire, FM Los Coigües. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Y como si fuera por la ley de atracción que tanto hablo yo, estaba hablando de cierta gente y aparecieron todos en el estudio. Los cuatro, es increíble. Fabián, Juan, Sofía y Margarita. Pero están haciendo una reunión secreta ahí tomando mate. Espero que el mate llegue, ¿no? No sé si voy a escuchar lo que dice la reunión secreta, pero por lo menos el mate. Bueno, después si quieren decir algo también lo pueden hacer. Así los escucha la gente que escucha la radio a la noche. Capaz que son los mismos, capaz que son otros. Hoy lo escucharon en el programa de los chicos, un programa de Marte. Pero bueno, está bueno que lo escuchen a la noche si quieren. Bueno, vamos a continuar ahí con el rock. Vamos a pasar un poco de Escape. Gentileza de un amigo, de Seba, que me dio, no sé si toda la discografía, pero me dio 6 o 7 discos de Escape, esta banda española. Vamos a ir al disco Escape del año 99. El primer tema es Radio Falacia y el segundo tema ¿Quién sois? Así que vamos con Escape nomás. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación, que oculta la verdad, desinformación. sois aliados en la oscuridad, como sois, respiráis, quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad, mostraros ya, salid de ahí, os haremos sucumbir. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Ahí decía Escape, revélate, revélate contra todo lo que no te parece bien. Bueno, estamos acá con un amigo, ahora lo vamos a hacer hablar. Juan, maestro de Reiki, así que está concurrida la radio hoy. En un rato vamos a organizar todos ahí los micrófonos para... No está apurado, ¿no, Juan? No. Tiene tiempo. Se ha dado el tiempo el mismo, ¿no? En realidad todos tenemos el mismo tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a decir el teléfono, el que se quiera comunicar. El 154-70-3449. Todavía no hemos recibido ningún mensaje, pero está el teléfono prendido. El teléfono de la 105.5 FM Los Coihues. Y vamos a esta banda, que me gusta mucho, que se llama Divididos, con dos temas del disco: otro Letra Baladna del año 95. Otro Letra Baladna, si lo dan vuelta dice algo, pero no lo voy a decir acá. Mimoso a marzo y agua en Buenos Aires. Vamos con Divididos nomás. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. ya sin ti. Comienza el espacio publicitario. Ahora en Busquil Duendes, remeras sublimadas con diseños exclusivos, mandalas, nudos celtas y más. Realizamos el sublimado con tu logo para comercio, club, etc. También a pedido bandas de rock y lo que te guste. Busquil Duendes queda en Lago Puelo 216. Horario de lunes a viernes de 16 a 20. Los sábados de 10 a 14. Busquil Duendes, hecho en Los Coihues. Teléfono 4467-421. Pachimama, comidas y delivery. Pizza, empanadas, minutas y pastas. Martes a domingos de 11 a 15 y de 19 a 22. 4467-855. Pachimama, comidas y delivery. Estamos en la entrada de Villa Los Coihues. 4467-855. Como dice Silvio Rodríguez, el sueño se hace a mano y sin permiso. Además de todo lo que podemos encontrar en una mercería, telas, hilados, lanas, también de llama y oveja. Mercería La Turca de Los Coihues. Parque Nacional Lago Puelo 330. Teléfonos 4467-500 o 154-308906. Su pregunta no molesta. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19. Los sábados de 10 a 13 horas. La Turca de Los Coihues. Fin del espacio publicitario. 105.5. Bueno, continuamos. Tenía ahora solo un camino. Voy a leer un mensaje que me mandaron al celular de la radio, al 154-70-3449. Hola Diego, soy Romy. Romy es una amiga que estuvo en la radio, estuvo en el programa de Susi el sábado pasado con unas cremas y ha estado en mi programa hablando de la luna. Dice, quería recordar, en estos días estamos reafirmando el no más violencia de género. Tenía ganas de pedirte un tema de Manu Chao. Me llaman calle, dice. Vamos a ver si lo encuentro. Para todas y cada una de las mujeres, abuelas, madres, hermanas, tías, amigas, mujeres en definitiva, y para todas aquellas que por las elecciones que tomaron creen que alguien las puede manipular. Abrazo. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Estuve viendo algunas cosas ahí en Canal 7. Sobre el maltrato a las mujeres. Bueno, parte de la ignorancia que hay en este mundo, ¿no? Que hay gente que actúa con maldad y se cree con derecho a maltratar, a querer manipular o hasta físicamente maltratar a otros seres, ¿no? Lamentable. Pero bueno, apostamos a que esto cambie y bueno, que lo que están haciendo ahora, la movilización y todo eso, sea un paso para que la gente tome conciencia y vivamos en un mundo mejor. Bueno, acá estamos con Juan, maestro de Reiki. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, Juan? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a ver cómo... Bueno, contanos algo de lo que haces. Sí, básicamente lo que hacemos es trabajar con Reiki. Es trabajar con la energía vital universal, que nos permite de alguna forma nosotros ser simplemente un canal, ¿sí? No es nuestra energía, sino esa energía que nosotros pasa a través nuestro y lo usamos como canal para poder transmitirla a otra persona, ¿sí? El Reiki hoy en casi todo el mundo y está ahora avalado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una práctica reconocida de terapia alternativa y una terapia de sanación, ¿sí? En casi todos los países hoy de Latinoamérica, salvo en Argentina, está nomenclada como para poder trabajarla dentro de lo que son los procesos de salud, ¿sí? En todos los hospitales se receta normalmente Reiki. Es decir, el único país donde no lo podemos hacer esto todavía es aquí, pero afortunadamente en casi todos los hospitales, inclusive acá en Bariloche, está la gente de Reiki en servicio en Bariloche, que ellos hacen trabajan en hospitales. Y se ha podido empezar a entrar en todos los hospitales a dar esta terapia alternativa. La idea básicamente es trabajar con la energía durante 40, 45 minutos hasta 50 minutos, alinear a la persona básicamente y que pueda sentirse mejor. O sea, si la persona que nosotros tenemos delante, seamos médicos, seamos cirujanos o lo que seamos, no se quiere sanar, no se va a sanar. O sea, si partimos de la base que el que tenemos delante nuestro, que funciona también como un espejo nuestro, pretende sanarse, lo más posible es que sí lo pueda lograr. Si tomamos en cuenta que el 90% de todas las enfermedades son de tipo emocional, ¿sí? El Reiki lo que hace es trabajar sobre esa emoción y tratar de equilibrar esas emociones para que nosotros desde ese lugar podamos sanar, ¿sí? El objetivo del Reiki es sanar. Qué bueno. Sí, justo te iba a preguntar eso cuando parece que leíste los pensamientos. O sea, porque el maestro de Reiki o el que da Reiki es como un canal que trata de alinear la energía de esa persona. Yo mucho no sé, no te estoy preguntando, es una pregunta, perfecto, con una introducción. Exacto. Pero la persona tiene que tener la intención de sanar. La intención. Y hacer algo él mismo con sus emociones, exacto, más allá de la hora de Reiki, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos en el aquí ahora, en el hoy, ¿sí? Pero siempre básicamente nosotros también damos cursos de Reiki, preparamos gente para dar Reiki, y siempre yo les digo lo siguiente, que el Reiki es intención y amor, ¿sí? Como todo en la vida, ¿no? Si yo le coloco intención y a eso le pongo amor, que podríamos hablar de amor incondicional, ¿sí? Y ese amor lo puedo trascender, lo puedo expandir hacia otros, y a través trabajar como canal y asistido, porque estamos asistidos de alguna forma para poder hacer esto, eso da un combo con la intención de la persona de querer sanarse, y con nosotros colocar la intención, el amor y la energía, ¿eh?, de poder sanar lo que le pase. Uh-huh. Es muy bueno. Sí, esa es muy buena. Sí, sí. La intención es fundamental. La intención fundamental, es fundamental. ¿No? Si yo después, no puedo... bueno, está el saber, pero si no está la intención. La intención es del corazón. Mm. O sea, en Japón hablamos no tanto de chakras, o no hablan tanto de chakras, sino de aras, del ara superior, ara medio y ara inferior, ¿no? Pero hablan de dos cosas básicas también, que lo hablan casi todos, ¿no? Una cosa que es la mente y otra es el corazón. Si yo puedo fluir mi vida desde el corazón y puedo expandirme desde ese lugar y como observador comprender, o comprender todo mi entorno, comprender o tener una visión mucho más amplia, voy a entender las cosas desde otro lugar. Si lo hago desde la mente, y se me van a jugar un montón de cosas. Por eso los niños son mucho más puros, porque su corazón es puro. Claro. Con los años nosotros vamos endureciendo, trabajamos con la mente nos pone palos en la rueda y hace que generemos situaciones que no son deseables. Ni que somos conscientes, ni de que no somos conscientes. ¿Sí? Sí. Pero la mente, digamos, es una gran máquina de impedir. Porque si yo pienso y estoy pensando y trabajo mi ego, y mi ego me va a generar que tenga que vivir en un sistema de acumulación donde tengo que tener cada vez más y nada me va a satisfacer, porque el deseo y la satisfacción tienen que ver con la mente, no con el corazón. Claro. El corazón es simple. Sí, sí. Si yo llego a tu corazón y vos llegás al mío, la comunicación, ni siquiera hace falta la energía de la palabra para poder comunicarse. Es verdad. Uno a veces se siente incómodo en silencio, pero porque está pensando de alguna forma. Exactamente. Porque en realidad cuando dos personas tienen buena intención o se aman a su manera, ¿no? No tienen por qué ser viejos conocidos. Porque el amor fluye, no necesitan las palabras. No. Pueden estar o no, digamos. El respeto, ¿no? El respeto tiene que ver con esto de... no. Cuando hablamos de prejuicio normalmente, o ser prejuicioso, el prejuicio sería abrir un juicio de valor. Normalmente nos enseñan a estar prejuzgando continuamente. ¿Sí? En todo lo que hacemos abrimos un juicio de valor y prejuzgamos. Si nosotros quitamos eso de nuestra vida y quitamos el prejuicio y solamente podemos fluir desde el corazón, vamos a ver que con pequeñas cosas o con pequeñas cosas que podamos lograr, nuestra vida empieza a cambiar. Y si yo cambio, cambio mi entorno, cambio a mi pareja, cambio a mi amigo, cambio a mi hijo, cambio a mi compañero. Voy modificando. Si yo modifico, el otro modifica. Y eso se trata el Reiki también. Y eso un poco, se trata, ¿no?, el Reiki, exactamente. Bueno, vamos a pasar un par de temas y seguimos, ¿te parece? Dale. Dale. Bueno, acá estamos con Juan, maestro de Reiki, y otras cosas que ya nos va a contar. Y mientras tanto vamos a pasar... Bueno, justo hace un rato estábamos hablando de una charla informal de décadas pasadas, unas cuantas pasadas. Así que Juan seguramente algo de esto habrá escuchado. No sé si te suena Color Humano. Sí. Bueno, vamos a pasar a un tema que se llama Sangre del Sol y la Tierra del Gitano, de Color Humano 2, el disco, del año 73. Vamos con Color Humano nomás. We'll be right back.

Bueno, ahí pasaba Color Humano y se escuchaba la renga y le fui a buscarle una verdad a mi corazón. ¿Qué dicen? Hablando del corazón. Yo hago unas meditaciones que en realidad ellos diferencian. Yo te lo digo porque vos por ahí podés decir algo más de esto, ¿no? Ellos diferencian, el que viene del budismo, que sí. Se llama mindfulness, diferencian entre la mente condicionada, que vendría a ser como el software que tenemos en la cabeza, y la verdadera naturaleza de la mente. Incluso hablan del corazón y hablan de la mente-corazón. Como que en realidad la mente, como nuestro ser, en realidad la mente en su naturaleza profunda es sabia. Y es una herramienta poderosa y muy buena. El tema más bien es la mente condicionada, como que hacen una separación, ¿no? Que la mente condicionada es la que causa tantos problemas, que uno también tiene que aprender a superar, ¿no? A superar, sí, pero la mente, digamos, vos pensás que el chiquito cuando empieza a socializar, que es los primeros pasos de socialización, en la escuela y todo lo demás, le empiezan a incorporar información. Nosotros a los chicos les mandamos información en la escolaridad. Hoy en día, si uno que es un poco más viejo y no tenía tanto acceso, hoy los chicos tienen acceso a miles de medios de información, internet, televisión, radio, pero básicamente si vos ves lo que le están ofreciendo a los chicos hoy en general, salvo algunos canales como Paca Paca o Encuentro, que está pasando algunos programas determinados, por lo menos es mi opinión, ¿no? Y es respetable la de todos. Fíjate lo que son los dibujos para niños y todo. La cantidad de información que tienen que no es buena y que le están formando su estructura mental y su capacidad mental. ¿Sí? Sí. Y eso, en la formación básica del niño, es tremendo. Sí, sí, Goyo dice que lo echamos a perder a los niños desde el principio al querer condicionarlos con ideas que nosotros creemos que son buenas, pero que en realidad no es otra. Es como él habla de que se inhibe, ¿no? Después, bueno, uno puede salir igual, el niño no es que está decretado que no va. No, por supuesto, es un condicionamiento que inhibe la capacidad de descubrir por sí mismo la verdad. Exacto. Porque a veces uno cree que se trata de solamente es un problema de si le transmitimos buenas ideas o no, y no, se trata más bien de que no lo dejamos descubrir las propias, ¿no? No lo dejamos fluir, claro. No dejamos que se exprese, no dejamos que fluya, no dejamos que se expanda, ¿sí? Claro. Hay unas nuevas técnicas en la educación, ponele que puede ser lo que se le llama ahora los colegios Waldorf o Montessori, donde trabajan al niño desde otro lugar. Si vos lo remontás más, Krishnamurti, Yehudi Krishnamurti, que es un gran maestro, sí. ¿Sí? Que de paso, que ya que estamos, le podemos decir a la gente que se fije en YouTube, en las conferencias de Madras de 1980 y pico, que está muy viejito Krishnamurti, pero donde habla muy simple y donde se entiende muy simple el mensaje, ¿no? Y él habla de la no educación. Claro. Él está en contra de educar. Él dice que no hay que educar. Simplemente hay que dar orden y disciplina. Ahora, si vos escuchás hoy orden y disciplina, lo asociás con otro tipo de cosas, nosotros, nuestro pasado y un montón de cosas. Sí. Y él ve el orden como el ordenamiento natural y el eje natural del alma de la persona. Y la disciplina como el aprendizaje. Pensá que era hindú y tiene toda una tradición, digamos, en esta expresión. Pero básicamente, si nosotros lo tomamos y lo ponemos en contexto, de hablar de orden y disciplina desde ese lugar, es maravilloso la educación como la podemos generar. Sí, vos me habías contado el otro día que había, hablando de todo esto, de que en las escuelas de Vicente López, que hay meditación como... En San Isidro, ahora se acaba de aprobar, en las escuelas primarias, que van a tener un día los niños de meditación. O sea, lo cual es maravilloso, sí. ¿No? O sea, si nosotros pudiéramos hacer la pedagogía o la integración escolar con determinadas técnicas holísticas, sí, meditar, centrarse, hacer reiki, los niños pueden hacer reiki. Sí. ¿Sí? Para que tengas una idea, en mi experiencia como maestro de reiki y de enseñanza, he hecho maestro de reiki de 14 años. Y perfectamente y maravillosamente bien. Para que los niños puedan empezar a verse ellos mismos en esa situación. Claro. Y empiecen a manejar la energía desde otro lugar. La energía es visible y es tangible. Si yo hago un ejercicio de reiki que sea más centrado, puedo enseñar a que puedan ver la energía cómo trabaja y cómo es. Y esa energía, ordenarla en sí mismo todos los días. Cuando decís ver, ¿es sentir o ver? Ver. La podés ver. Ah, sí, sé que hay gente que la ve, yo no, todavía. Cuando hablas de aura, pues, sí. Si hablamos de aura, sí, sí. El aura lo podés ver, el color del aura. Los rusos descubrieron un tipo que se llamaba Kirlian, armó una maquinita que vos ponías los dedos en la máquina y sacaba una foto. Ahora hay procesos mucho más avanzados que eso, donde vos veías áuricamente cómo estaba la persona. Mm. Lo podías cuantificar. Eso porque los rusos se dedicaban a cuantificar. Ahora, el que no se dedica a cuantificar y se dedica a mirar, también lo puede mirar, lo puede ver. Los cuánticos hoy hablan, los físicos cuánticos hablan que solamente el 10% de lo que vos visualizás o de lo que estás viendo en este momento es real y tangible. El resto tiene que ver con una matrix holográfica que nosotros generamos para poder vivir. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Hablan... No son espirituales, estamos hablando de física cuántica, ¿no? Sí. Que sí. Tiene mucho que ver, casi es lo mismo. Claro, justo estaba leyendo un libro, El Observador en Bioneuroemoción. Bueno. Que es el que estoy leyendo, que habla de la... De que, bueno, ellos dicen que en la generalidad el 3% de lo que, digamos, de la mente es consciente y el 97% es inconsciente. Y que es inconsciente vendría a ser esa matrix que tenemos en la cabeza, ese software, esa mente condicionada, que es muchas veces hace que nos pasen cosas y pensemos que es fruto de la casualidad y en realidad la estamos generando inconscientemente. Por eso habla de que el observador modifica al observado, porque cuando uno puede observar sin juicios y prejuicios, que yo hablo mucho eso que tiene que ver con la meditación, que después de prestar atención pura o plena, uno empieza a ser consciente de lo inconsciente y entonces lo puede manejar. Incluso puede salir de malos hábitos, de conducta, pensamiento o emoción o estado de ánimo que le hacen mal a uno mismo, ¿no? Sí, completamente. Que uno, como no los conoce, no sabe por qué le pasa lo que le pasa. No, pero uno es como la tabla rasa, ¿no? Como decían los... La tabla rasa. La tabla rasa, sí. Básicamente es eso. Después la información se va rellenando esa tabla. Mm. Y esa tabla se puede rellenar con cualquier tipo de información. Si vos hoy prendés la tele y ves un programa, lo podemos nombrar, ¿no? Un programa como el de Tinelli, por ejemplo. Sí. Es decir, mañana se hace una marcha en todo el país por este tema de los femicidios y el reconocimiento de la violencia de género y todo lo demás, pero vos tenés constantemente todos los días en tu televisión un tipo que denigra permanentemente a la mujer como un objeto. Claro. Entonces es como contradictorio, sí, sí. ¿No? ¿Cómo funciona? Sí, y la falta de coherencia, porque mucha gente que critica ese tipo de programa después lo ve. Lo ve. O lo comenta y lo comenta y lo está de alguna forma. O algo habrás hecho. Claro. Este famoso algo habrá hecho. Que se vivió en los 70, se vivió en los 80 y se vive hoy también, ¿no? Y se habla, este libro también habla mucho de eso, de la coherencia entre lo que pensás, sentís y hacés. Si yo hablo, ¿no? Mi palabra energéticamente tiene un valor determinado, porque tiene una resonancia determinada. La palabra sana, ¿sí? La palabra sana, porque es energía pura en movimiento, ¿sí? Entonces yo cuando expreso algo y digo algo, lo importante es que lo pueda sostener. Cada cosa que yo hago en la vida tengo que tratar de sostenerla en el hecho que es consecuente con lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Bueno, ahí habla mucho de la importancia de la intención y la emoción, como que el universo responde a las emociones e intenciones que uno tiene. No se trata solamente de pensar positivamente, sino que eso tenga una fuerza emocional atrás. Y que si la tiene, es muy probable que en esa coherencia uno haga eso que dice y eso, exacto, que siente. Exacto. Entonces en esa coherencia también está la sanación. Sostener, si es una lucha interna, entre estamos, digamos, si autodestruyéndonos. Enojo, ¿no? Si yo me enfermo porque me enojo. O sea, básicamente nos enfermamos a través de la ira. Claro. ¿Sí? Y la represión. Y la represión. Son las dos cosas básicas que nos hacen enfermar. Yo aprendo a no enojarme. ¿Por qué me tengo que enojar? ¿Por qué me tengo que enojar conmigo? Si vos en este momento, vos sos mi espejo y yo soy tu espejo, ¿verdad? Y en este ida y vuelta que nos estamos mirando, somos uno. Claro. Porque empezamos a funcionar energéticamente en la misma frecuencia. Entonces, sí, ¿por qué sí. me tengo que enojar? si lo mejor que me pueda pasar es poder aprender a aceptar. Sí, en realidad que se enoja es el ego, lo que pasa es que uno se identifica con el ego, si no está atento. Tu organismo reacciona con ese enojo, con esa ira. Sí, sí. Y eso abre un juicio, porque abre un juicio interno, porque nosotros somos el peor juez de nosotros mismos, muchas veces, y abre un juicio externo. Claro. Nosotros nos autocastigamos, ¿no? A través de nuestra exigencia, a través de un montón de cosas que generamos a través de la mente. O del ego. ¿Te parece que lea algunos mensajes antes? Dale. Porque se ve que... Bueno, acá me mandan un mensaje. Grande loco, gracias Lucho. Este es Lucho porque le encanta Color Humano. Así que como le pasamos el tema. Así que bueno, un abrazo para Lucho. Aguante Color Humano, muy interesante vuestra charla. Fabián. ¿Tenés Deep Purple? Me pregunta. Pero esto es rock nacional. En realidad de nacional no tengo, yo siempre explico, los nacionalismos, todo no. Ese tipo de etiquetas no, digamos, me parece que le hacen muy mal a la humanidad, es dividirnos. Como nos hemos dividido de la naturaleza, nos dividimos entre nosotros. Así que no, es simplemente una cuestión de las letras, que inglés no sé, y bueno, como yo hablo un poco de las letras, ya lo he explicado varias veces. Así que no sé si es Fabi nuestro compañero, pero bueno, vamos a ver. Si pongo ahí algo de Deep Purple, si encontramos algo. Siempre es un placer nutrirse. Abrazo Fede. Bueno, Fede es un amigo que una vez estaba hablando de la naturaleza y me quedó siempre la frase, Fede y Rolly son dos amigos, y me mandaron un mensaje que decía, porque yo hablaba de la conexión con la naturaleza, y ellos me pusieron, somos naturaleza. En realidad nos está dentro nuestro. En ella, ¿no? ¿Eh? Nos enraizamos en ella. Claro. O sea, pero está dentro nuestro, digamos. Sí, digamos, sí, somos parte de eso. Claro. La tierra, la madre tierra, sí. Como quieras llamarlo, la Gaia o la Pachamama, como quieras llamarlo, es decir, es parte de lo que somos nosotros. O sea, si vos a tus hijos les enseñás a caminar descalzos desde niños sobre la tierra, sobre el pasto y descargar, es decir, los chinos lo hacían cuando hacían zen hace 4.000 años atrás. ¿Entendés? Y tratar de estar o abrazar un árbol o contemplar. Sí, yo lo empecé a hacer hace un par de años y la verdad que está muy bueno. Tenemos coihues maravillosos, sí. Maravillosos. Poder abrazar, hay unos coihues, pero formidables, abrazarlo y estar en comunión con la naturaleza es maravilloso, porque aparte energéticamente también nos nutre, ¿no? Bueno, pasamos un par de temitas. Seguimos con algo viejito, vamos a decir, con B8. B8, a ver qué tenemos de B8 acá. Estoy un poco perdido, ahora me ubico rápidamente. Estamos con el disco Luchando por el Metal, del año 83. El primer tema, Torturador, qué nombre, ¿no? Y el segundo, Muy Cansado Estoy. Así que bueno, vamos con B8 mientras buscamos Deep Purple. Y habían pedido algo de Manu Chao por el tema de la mujer, de defender a la mujer del maltrato. Así que bueno, mientras buscamos eso, vamos a pasar algo de B8, Torturador y Muy Cansado Estoy. Desesperación te ayuda a enfrentarte a ese profesional de la tortura bucal, de la sutil inyección. Escuchar y escuchar toda su simple versión. Tu dolor, no importa lo profesional, ensucia los temas. alfa está. 30 letras cruzas. ¿Quién te la dio? ¿Quién te la vendió? No es un tipo normal. No voy a matar a buscar. No sabe de belleza dental. Comienza el espacio publicitario. En Villa Los Coihues hay un lugar en donde vas a encontrar hermosos y delicados tejidos, prácticos y originales utensilios de cerámica, cremas para embellecer y sanar, bisutería, pantallas para alumbrar tu hogar, zapatos artesanales, duendes, plantas para convertir el jardín de tu casa en un lugar mágico. ¿Cómo que no sabes en dónde está? En Parque Nacional Los Alerces, en la entrada del barrio. No te cubrieron, porque no te cubrieron. Cruzás el puente. A la izquierda tenés el lago. En la primera esquina dobla a la derecha. 50 metros y nos encontrarás. Y hay mucho más en Chen. Artesanías en fieltro y en madera. Fuentes de agua. Imanes para la heladera. Sahumerios. Todo hecho con nuestras manos. He venido a conquistarles y a vender artesanía. Sí, ahora Chen está en el barrio. En Parque Nacional Los Alerces al 100. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Somos come chingones, muy desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Chen está en el barrio. Y a los que no nos compran, nos los comemos asados. ¿Necesitas un herrero? La herrería de los Coigües. Faroles, lámparas, chisperos, atizadores para tu hogar o parrilla, también rejas, portones, escaleras y tachos de basura. Decoración en general. Presupuesto sin cargo para los coigüenses. Responsabilidad, seriedad y garantía en todos los trabajos. Comunicate con Gonzalo Rey al 15-4-70-26-68. El herrero de los Coigües. Cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros, otros molinos. Fábrica de cerveza Restó. Los viernes y los sábados, de 22 a 24, Happy Hour Coigüense. Ruta 82, 4227. Entre Virgen de las Nieves y la entrada a Villa Los Coigües. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coigües, 105.5. Bueno, ahí suena Hablando de la Libertad de fondo. Y la brigada metalera, como dice Fabi, el Caballero Rojo, estaba diciendo que salió el sol en los Coigües porque pasé B8. Lo vengo pasando igual a B8, bastante. Gentileza del Caballero, un personaje de la radio. ¿No? Acá está Juan, me mira aquí en el Caballero Rojo. Así que bueno, ahora hay un mensaje que acá va a estar bueno para compartirlo con Juan. De Fede, que es el que antes nos mandó, de que está bueno nutrirse. Dice, me gustaría compartir unas frases de Gandhi. Dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Maravilloso. Eso es lo de la ley de atracción, ¿no? Que sí. Uno a veces no... Tampoco es para tener miedo, ¿no? No es que lo que pienses se va a hacer realidad. Pero sí, si vos consecuentemente pensás lo mismo, lo pasás a la acción, se transforma en un hábito. Y eso forja tu estado de ánimo, tu actitud ante la vida. Y sí, es muy probable que algo... Es como una fantasía recurrente que se termina haciendo realidad, claro. ¿No? Así que por eso hay que estar atento para poder descubrir esas maneras de manejarse. Y cuando uno las hace consciente es como una luz maravillosa, ¿no? Que sí. Al alumbrarse uno le mete su sabiduría natural, ¿no? Sí. Y puede trascender eso. Pero para eso debemos, por ahí, si habíamos estado hablando antes, ¿no? Aprender de nuestro silencio, ¿no? Claro. Sí, sí, a veces uno lo quiere resolver pensando y prestar atención no es pensar, justamente. Hay momentos en la vida o en el transcurrir del hoy que no tenemos que hacer nada, ¿no? Y cuando hace poco tiempo atrás iba a meditar a un dojo zen con los monjes, y entonces explicaban, y uno le pregunta, dice, ¿para qué sirve? Le preguntan a un viejo monje, ¿no? Y le dice, esto no sirve para nada. ¿Y para qué lo hace? No sé. Pero no tiene por qué servir, sino todo tiene que tener un propósito de que sirva. A veces el no hacer nada también es un hecho de hacer. Entonces, si yo no hago nada y desde ese no hacer puedo aprender de mi silencio, quizás aprendo mucho más que leyendo todo lo que tengo que leer, ¿no? Sí, eso es muy interesante y hay que estar atento para hacerlo, porque es verdad que es más, en estas meditaciones que yo hago te dicen, ¿no? Anotá en un papel todos los objetivos que vos tengas. ¿Para qué meditás? ¿Para estar con una paz mental? ¿Para curarme? ¿Para estar en armonía? Bueno, les hacen así, anotar todo y después, bueno, ese papel ahora guárdenlo y cuando la mente venga con sus expectativas, hay que soltarlas. Porque si no, si vos meditás agarrado a un deseo, eso no es meditar. No. Porque estás justamente poseído por el deseo. Sí. Y la idea es tratar de estar en el silencio. Y el deseo, cuando el deseo es de la mente, ¿no? Claro. El deseo no. No es del corazón. Claro. Cuando uno ama, no desea. Ama. Claro, es parte de la incondicionalidad. Desea. Uno lo hace porque lo hace. Porque lo hace. Después, obviamente que los resultados van a venir solos. No es necesario estar pendiente de ellos. Si yo emito una acción en una determinada... Sin hablar del karma y las consecuencias del karma, ¿no? Pero si yo emito una acción y esa acción es amorosa y yo expando esa acción, y va a volver. Necesariamente va a volver. Es sí, efectivo. Sí. Es como la otra vez veía la película de Louis Hay. Sí. Que dice: en un momento pone el ejemplo de plantar una semilla. Uno planta la semilla en la tierra y si está poseído por el deseo de que la planta salga allá, a los dos días va a desenterrar. ¿Qué pasa con esta semilla? Sí, sí. Y no es así. Uno planta la semilla y confía en que si las condiciones son adecuadas, la tierra es fértil, le da el sol, le da la lluvia. Y bueno, esa intención hace que la planta después sale. Tenemos que aprender que todo es un proceso. Claro. Y ese proceso hoy que algunos están hablando de que es el no tiempo, y que no hay tiempo, y que bueno, el tiempo es distinto, el tiempo es más veloz, digamos, también, porque nos pasa más rápido, y eso nos damos cuenta que es más rápido. Pero en ese concepto tenemos que aprender que todo es parte de un proceso. Y si liberamos un proceso y lo ponemos en marcha, tenemos que cultivar algo que por lo general hoy dejamos de lado, que es la paciencia. Claro. Sí, sí, la paciencia. La paciencia. Y la confianza. La confianza. Porque si uno suelta realmente, no está queriendo controlar todo. No. Si uno realmente confía, suelta. Suelta. ¿Para qué voy a controlar? Si no es porque quizás el control y la manipulación le están mostrando a uno que uno no está soltando. Hace muchos años, alguien con el que hablaba me decía, tenía una cuestión de respeto, me decía don Juan, me decía: ¿usted conoce el mañana? Entonces yo le decía: no. Y entonces me dice: ¿de qué se preocupa? Claro. ¿Qué es lo que tengo que controlar? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso hablaba de no nada. Bueno, no hago nada. Eso no significa la inacción. No. Y no significa no proyectar, pero significa, como observador, colocarse desde otro lugar, correrse del lugar de observador que me quieren hacer poner a mí. Yo elijo ese lugar de observador y me voy corriendo. Yo digo que hay dos capacidades, que en realidad lo escuché en un audio, pero después uno no se da cuenta, que tenemos el ser humano. Una es hacer que las cosas sucedan y otra es dejar que las cosas sucedan. Por ahí la cultura nos lleva a querer siempre hacer que las cosas sucedan y que nos lleva en definitiva a estar preocupados. Hay que dejar que lo otro también se desarrolle. Claro. Hay cosas que suceden y que nos pasan. Entonces hablamos de casualidades, de por qué, un déjà vu, lo que vos quieras. La casualidad no existe, lo que hay es una causalidad de los hechos. ¿Sí? Entonces si yo dejo que expande y dejo que eso surge y eso, que eso fluya, y bueno, algo va a ocurrir. Hoy no tengo dinero porque no tengo laburo, porque no me pasa, porque qué sé yo. Bueno, son preocupaciones que tenemos todos, porque tenemos que comer, tenemos familia y todo lo demás. Ahora, si yo coloco la intención en poder estar bien y ver cómo hacerlo, lo más probable es que puedas subsanar eso o eso se pueda acomodar. Sí. ¿Sí? Ahora, si le pongo toda mi energía negativa y toda esta carga de que no puedo, el no, sí. Cuantas más veces diga no en mi vida, menos voy a poder hacer. Si el no yo lo elimino de mi energía, de mi palabra, lo más probable es que todo empiece a funcionar de otra forma. Sí, sí, ocurre. Yo puedo ser testigo y haberlo experimentado, ¿no? Pero bueno, sé que muchos, por suerte, lo han podido comprobar, ¿no? Que cuando uno fluye de otra manera, las cosas se dan de otra manera. Y cuando aparece algo que antes por ahí hubiese causado cierto estrés o malestar, ya no, ya no lo causa, sino que uno lo toma como que bueno, ha sido enviado, como dice, ha sido enviado como guía desde el más allá, sí, aunque no sea algo agradable. Y uno todos se puede venimos, relacionar de otra todos manera. Todos venimos a aprender algo. Y en ese aprendizaje tenemos que modificar algo. Yo hago lectura de registros akáshicos también, que eso tiene que ver con las vidas pasadas y todo lo demás. Decimos que uno elige la familia donde va, sí, y elige a los padres, ¿no? Y desde ese lugar uno viene a aprender algo y a cambiar algo y a modificar y a poder ser de otra manera, poder cumplir otro ciclo. Y no va cumpliendo los ciclos, ¿sí? Entonces desde ese lugar uno tiene que aprender que viene a aprender. Aquellos que creen o que creemos en un alma y en otro tipo de cosas, esto es un envase que nos permite hoy movernos dentro de este lugar. Pero nosotros tenemos una historia álmica y vamos a seguir teniendo una historia álmica. Sí, sí, venimos a aprender. Ahí sí. Habla en este libro justamente que cuando uno cree tener todas las conclusiones es cuando ya deja de estar atento y por lo tanto no aprende más. No aprendiste más nada. Porque está cerrado, poseído por ciertas ideas, ciertas creencias que limitan que uno pueda descubrir, digamos. Para eso hay que estar atento sin juicios, ¿no? Si no, no. Sin nada. Sí, sí, sí, en silencio. Entonces, en silencio. Entonces, cuando alguien viene, digo, por ejemplo, yo trabajo con algún chico, qué sé yo, le decís, siempre cuando te vas y cerraste la puerta, preguntaste si aprendiste algo. Y yo también me tengo que preguntar si aprendí algo. Si dejamos de aprender algo en este intercambiar, no sirve, ya el ciclo se acabó. Claro. Hay que buscar otra cosa. Sí, es verdad. A veces está, uno, a mí me pasa todavía, ¿no? Que a veces uno está muy pensando lo que va a decir y no escucha bien lo que dice el otro. Exacto. Y en realidad es cierta tontera, uno podría decir, porque uno lo que va a decir, si tiene cierta impecabilidad en la vida, digamos, no tiene. O va por el buen camino, ya sabe más o menos lo que va a decir. Pero está bueno escuchar al otro porque es algo nuevo. Exacto. Y uno aprende, claro. Y uno se nutre. Sí, sí. Y en la interacción nos vamos nutriendo todos. Y todos los que escuchan, o sea, esto que hablamos acá y esta energía que desarrollamos, esta energía va para otro lado. Y esa energía va a fluir. Por ahí hay una sola persona que la semilla prende. O sea, esa semillita llegó a un lugar. Y bueno, y algún día se activará. Y así sucedáneamente todo lo que pasa, ¿no? Sí, sí, es. Eso es soltar el resultado. Eso es el proceso, uno pone la mejor, ¿no?, intención. Y después, bueno, cada uno tiene que poner la suya, ¿no? La suya y la propia. Hablando de esto, me hay un mensaje de un amigo, Rolly, que dice: hola Diego, buen día, te pido agua de los piojos. Así que vamos a pasar al tema del agua. Me acordé del documental ese del doctor Emoto, que habla de la intención en el agua. Y eso como, lo probaron, digamos, experimentalmente, sí. De cómo la misma agua, digamos, con una intención o con otra, en un caso cambia. Mala intención se ponía amarilla, pero no formaba cristales, no, y cuando había cristal. Buena intención eran, y cuando tenía hermosos. Buena intención, los cristales tienen que ver con geometría sagrada. Ah, bueno, eso no. O sea, exactamente, es todo geometría sagrada lo que se ve. Ahí, si lo buscan en YouTube, hay una película de un japonés que se dedicó a investigar el agua y cómo funciona. Esa, el doctor Emoto. Exacto. Entonces ponerlo y ahí van a ver lo que le explica. Es muy simple. Sí. Incluso con unas rosas, en la misma fuente que cocinaron arroz, le ponen una intención y en otra, en una se pudre y en otra queda intacto después de no sé cuántos días. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, por algo querrá Rolly que le pasemos agua de los piojos. Así que bueno, ahora lo busco y se lo pasamos. Y acá me habían pedido Deep Purple. Así que vamos con Smoke on the Water. Mi inglés es fenomenal. Humo sobre el agua. Uno de los temas que, el único que lo puedo sacar con la guitarra. Ah, bien. No, pero. Muy bien. La parte más simple, digamos. Tenés que tocar en vivo algún día. Sí, bueno, un par de años. me lo he planteado alguna vez, pero no. El otro día escuché, vinieron unos chicos a tocar, qué bien que tocan y que cantaron el sábado. Ah, no sí. No sé si lo escuchaste. Sí. En el programa ese Por Placer, un muy buen programa de la radio, Pibes Jóvenes. La verdad que cuando escuchás eso te regocijás y por otro lado decís, mejor espero un poquito para tocar al aire. No quiero perder todos los oyentes, estamos diciendo cosas tan interesantes. No. Bueno, vamos con Deep Purple y después con Alma Fuerte. Vamos con el tema Si me estás buscando y con Vida Rutero del disco A Fondo Blanco de Alma Fuerte. Así que vamos con esos tres temitas.

sin rumbo fijo hacia adelante voy. Andar andando, solo andando por andar. Llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar o en detenerme. Escucho a las rutas llamarme y su motivo viste a mí decir sincero. El que ha firmado será por quienes por ahí me vieron pasar o por aquellos que andando me han de ver. Si consigo llenar el tanque, responderé al llamado. Si lo quiere mi suerte, como otras veces antes, siendo quien siente. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Sonaba Deep Purple para Fabián, que lo había pedido, y dos temazos de Alma Fuerte, Si me estás buscando, y con Vida Rutera. Ese con Vida Rutera te da ganas de salir a la ruta. Sí, ¿eh? Agarrar y salir a... Es andar, lindo, ¿eh? Salir a la ruta, andar por ahí. Pero bueno, ya va a llegar. Yo igual tengo que tomarme el tren, en realidad, más que salir a la ruta. El tren patagónico, ¿viste? Sí. Hace un par de años que vengo postergando la ida o a las grutas o a algún lugar de eso, porque tengo que tomarme el tren, en realidad. Y te lleva, claro, sí, de claro, acá de Bariloche. Va a San Antonio Oeste. Ah, y de ahí tengo estás varios amigos propio, que lo han hecho, sí. Claro, hay un colectivo. Sí, estás en y rapidísimo. Después sigue a Viedma, ¿no? Pero bueno, la idea es a la playa. Y San Antonio Oeste también es un lugar muy bonito. Sí, es lindo. Es muy lindo. Está toda la cosa de la pesca. Claro, yo conocí el Este, sí. Fuimos a acampar por ahí cerca una vez, San Antonio Este. Ah. Y también las grutas, pero pasamos nada más. Lo que pasa es que hay cierta época del año que hay mucha gente. Sí, demasiado. El verano es un desplegado. Lo bueno es ir antes, en diciembre o marzo. Así que vamos la a ver. La gruta si... es preciosa. Sí, es y lindo. Después está Playa Dorada, si seguís un poco más abajo. Ah, más para abajo. Ah, sí, no, ahí no conozco. Pero es ahí todo muy, muy cerca. Ah. Muy cerca. Una mochila, una carpa. Y vamos por ahí. Y vamos. La guitarra. Sí, no, la guitarra la va siempre. Fundamental. Sí, la guitarra. La tocamos varios en la familia. Algunos, como yo, y otros la tocan bien. Pero la tocamos. Bueno, vamos a la información de todo esto, que nos entretuvimos con la charla en las profundidades, que está buena, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se plasma? ¿Qué hay ahora? En la Junta, ¿no? Va a haber un... Claro, nosotros hace poco que vinimos acá y presentamos un proyecto en la Junta para poder hacer todos los sábados a la tarde Reiki en forma gratuita para todos los vecinos de Villa Los Coihue. Y para fin de mes, para creo que es el día 28, que es un domingo, vamos a dar un curso, el nivel 1 de Reiki Usui, en forma gratuita para los vecinos de Los Coihue. Se van a entregar los manuales y todo lo que necesitan para poder... aprobar el curso y tener el primer nivel de Reiki. Esto está disponible en forma gratuita, vuelvo a repetir, para todos los que vivimos en Los Coihues, ¿no? Qué bueno. ¿Y eso va a ser en la Junta o en la Biblia? En la Junta, calculo que el curso será en la Junta y las sesiones de Reiki también. ¿Las sesiones me dijiste cuándo empiezan? Me estaba distrayendo la foto. Este sábado a partir de las 3, 3 y media pero de la tarde. Pero yo me distraje, no es culpa de la fotógrafa, ¿eh? Asumimos no. la responsabilidad. La atención sí. a veces se te va. Todos los sábados a partir de este mes de junio a las 3 y media de la tarde vamos a estar dando reiki a los vecinos. Ah. Así que se pueden acercar o pueden preguntar en la junta y anotarse. Y no tenemos muchas camillas, pero podemos ir organizándonos y para que todos puedan tener su sesión de reiki. Está bueno. Y eso no tiene que ver con digamos, uno puede estar aparentemente sano. Puede igual venir recibir quien quiera. Para... Puede venir quien quiera. Pueden traer a los chicos. Si alguien quiere que se le haga reiki a algún niño. Pueden venir embarazadas. Pueden venir todos los chicos. ¿Esto es este sábado? Este sábado en la junta. De 3 y media de la tarde. Todos los sábados vamos a hacer esta actividad. A partir sí. de ahora. Y... A fin de este mes vamos a hacer el curso de Reiki de nivel 1, con la sintonización, con manuales, con todo, para que la gente pueda acceder a hacerse auto-Reiki y pueda ponerse en eje. Vamos a enseñar un ejercicio que hacemos en el primer nivel que se llama centrado, que te permite todos los días poderte poner en eje con tus aras y con tus chakras. Qué bueno. Así que bueno, esto está disponible para todos los vecinos. Es bárbaro porque es esto de despertar el maestro interior, ¿no? Exacto. A veces yo distingo la intención mucho con eso, cuando hay alguien que da algo, ¿no? Y lo que está tratando es de despertar tu maestro interior, es formidable, sí, ¿no? Porque ahí se das cuenta que no hay ninguna intención de que haya de alguien superior a otro que le da y el otro, no. Sino no que hay todos, maestros. Claro. No hay maestros. Eso hablaba mucho Krishnamurti, que los gurús y las autoridades no están buenas. No hay maestro. Simplemente lo que uno hace es tratar de que el otro reconecte, recuerde y a partir de ese se transforme en su propio maestro. Claro, estamos buenos. O que Dios es cada uno de nosotros. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con dos temas que nos habían pedido. Uno que se llama... agua, pero antes vamos a pasar uno de Fabiana Cantilo, que se llama Mujeres, que no sabemos qué dice, porque el de Manu Chao no lo encontramos, Romy, disculpano, pero no lo tenemos, lo busqué en la computadora, no está, hay temas de Manu Chao, pero no ese, y bueno, y vi ahí a Fabiana Cantilo, y aparte es una voz femenina, así que está bueno en ese sentido, el tema se llama Mujeres, vamos a ver qué dice, y después tenemos a Los Piojos con Agua, que nos había pedido Rolly. Bueno, vamos con esos dos temas. Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas. mejillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Para el coro Chiquicanto de Mataderos. We'll be right back. Bueno, continuamos acá en Era Solo un Camino y vamos a pasar dos temitas de La Renga. Ahí le pasamos el tema anterior, ¿no? De Fabiana Cantilo. Somos solo un par de mujeres aburridas. Lindo tema para una cortina musical, para un programa de rock femenino. había una idea ahí dando vuelta en alguna cabeza. Vamos a ver, por ahí se hace realidad con algo parecido a eso. O otra idea. Pero estaría bueno en un programa con más voces femeninas. Hay alguna voz femenina en la radio, pero es una minoría por ahora, esa es la realidad. Bueno, y después pasamos Los Piojos, dedicado al que lo había pedido, a Rolly. Vamos a ir con La Renga ahora, esta banda que a mí me gusta tanto, con el tema Blues Cardíaco, que habla un poco de rebelarse contra, más que contra, hacer tu propio camino, ¿no? Que dice esa frase: figuritas, medallitas y diplomas, este sistema no ha podido enamorarme, ¿no? Y después con el tema Bien Alto, que se pregunta hasta cuánto de alto es esta altura, la altura de la vida. ¿Hasta cuánto de alto es esta altura? Bueno, vamos con La Renga entonces. We'll be right back. señora Big Bear. ¡Y en alto! Continuamos, señora, solo un camino. Se hizo un poco más tarde porque ha venido Juan, un maestro de Reiki que está viviendo acá en el barrio con su compañera, y estuvo dando un poco de una charla. Tuvimos acá una entrevista interesante sobre el Reiki, sobre la meditación, sobre la vida con intención y amor, varias cosas que, bueno, están buenas. Y recordamos que el sábado que viene y todos los sábados de este mes va a haber sesiones gratis de Reiki para los vecinos del barrio en la Junta a partir de las 3:30. Así que, bueno, cualquiera que quiera recibir una sesión de Reiki, bienvenido será, como lo dijo Juan. Y después, creo que el 28 va a haber un curso de Reiki, Reiki 1, o sea, primer estadio del aprendizaje del Reiki, que lo va a dar Juan, también en forma gratuita. Y bueno, nos llegó un mensaje a la radio. Dice, recién llego a casa, sintonizo la radio y están hablando de mi programa. Muchas gracias por la motivación y buena música que están pasando. Lucho de Por Placer. Bueno, un abrazo para Lucho, que hacen un programón con otros compañeros los sábados a la 1 de la tarde. Justamente salió el tema porque estábamos hablando de que no nos falte la guitarra cuando nos vayamos a las grutas, que estábamos hablando de irnos en tren o algo de eso. Y bueno, yo decía que algunos tocaban bien y otros como yo. No, y que había escuchado muy bueno el programa del sábado, que tocaron ahí en vivo Ernesto y el otro muchacho que no me acuerdo el nombre, que tocaba el charango. La verdad que muy lindo han tocado y han cantado. Así que bueno, un programón ese de la radio. Pibes jóvenes que hacen, que se suman a este proyecto de radio comunitaria de la 105.5. Bueno, le mandamos un abrazo a Lucho y no se pierdan el programa Por Placer el sábado a la 1 de la tarde. Bueno, vamos a seguir un poquito con el rock, llegando casi al final del programa. Vamos a pasar dos temas interesantes para escuchar la letra. Uno es Espirales, del disco Todo por un Polvo de las Pelotas, que dice esa frase tan buena, desenganchados de mil anzuelos, y que vos sabés volar, vos podés volar, ya se ve, podés volar, esa frase. Solamente tenés que desengancharte de los anzuelos que te ha puesto la sociedad. Y después, para terminar, nos vamos a ir con Motor, Alma y Sangre. En este temazo de La Renga, que en general está en casi todos los recitales de La Renga. Que dice el tema de descubrir lo que tiene para decirte el viento, ¿no? Si en tus manos ya no hay tiempo, todo está en tu corazón. Va buscando aún su estrella, en las rutas su motor. Revisa todo en tu interior para salir en la mañana detrás del sol. Ese es el mensaje que nos dice La Renga en este tema. Así que bueno, vamos a ir hasta la semana que viene, porque ya estamos pasados largamente las 9 de la noche. No va a haber lectura hoy, pero bueno, hemos hablado bastante de los temas que suelo hablar, en este caso con la ayuda de Juan, este maestro de Reiki que está viviendo en el barrio. Así que nos vamos con Espirales de las Pelotas y Motor, Alma y Sangre de La Renga. Y nos encontramos el martes que viene en Y Ahora Solo un Camino por FM Los Coihues. Un abrazo para todos y gracias por escuchar. Yeah. Buenas noches.